Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. Bienvenidos, señores, a una emisión más de este podcast llamado Suena la Palabra. Esta es la edición número 30. Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, donde se produce este podcast. Yo soy Héctor Fragoso y, caray, bueno, por la magia del internet llegamos a todo el mundo. En sí, solo llegamos a la gente que tenga internet y, mejor dicho, a la gente que tenga una computadora y que después conecte internet. Y obviamente tengan los recursos necesarios para pagar este bonito servicio, o bien lo tengan en su trabajo y, bueno, también puedan ir a un café internet. Por lo tanto, eso de que llegamos a todo el mundo es un decir. Si llegamos, siempre y cuando se requieran estas posibilidades, se tengan estas posibilidades. En fin, me da mucho gusto. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que con semana a semana siguen este podcast. Muchas gracias a todos mis amigos. Y también, bueno, a la gente que se está sumando a este proyecto, es decir, a la gente que día con día se van registrándose nuevas descargas a través de la página de Podomatic, suenalapalabra.podomatic.com, de gente que se da la oportunidad de escuchar Suena la Palabra, es decir, también a todas aquellas personas que son pioneros, o es la primera vez que escuchan este podcast. Espero que sea de su agrado, espero que les guste todas estas lindas tonterías que decimos. En fin, ¿qué les parece si comenzamos de una vez el podcast número 30? Bueno, como ya saben todos ustedes, el 8 del 8 del 8 del 8, tantos ochos, se realizó la ceremonia de Pekín 2008, los Juegos Olímpicos, la apertura. ¿Por qué no decimos Beijing? Bueno, simplemente porque Beijing creo que es para el idioma anglosajón y lo correcto en nuestro idioma castellano es Pekín. Pero creo que, bueno, a estas alturas da igual, y sobre todo en un país que está más entregado a los Estados Unidos que nada, pues da igual cómo nos llamemos. Pero bueno, siguiendo todavía que existe el español, esta bonita tradición, llamémosle Beijing. ¿A ustedes les gustó la inauguración? ¿Tuvieron la oportunidad de verla? Si es así, bueno, mándenos por favor sus comentarios a través del correo de suenalapalabra@gmail.com. En mi caso fue algo completamente diferente. Yo vi la inauguración de los Juegos Olímpicos desde mi trabajo, más o menos a la 1:00 p.m, ¿no? Algo así. La diferencia de horarios entre México y China es de aproximadamente de 12 a 13 horas. Y pues sí me gustó un poco. Debo de serles sinceros, no, yo me esperaba muchísimo más, una inauguración que me sorprendiera, creo que esa es la palabra. Indudablemente creo que a lo mejor estoy perdiendo mi capacidad de asombro y por eso, pues estos juegos, más bien la inauguración, no me gustó. Puede ser, o por lo menos soy un televidente exigente. Digo, en realidad pues se me hizo muy buena. Es impresionante cómo se les ocurrió a toda la gente levantarla en arnés. Y bueno, por último a este chino que levantaron en arnés y le dio la vuelta al todo el estadio y prendió la llama olímpica. La verdad, eso sí impresiona. Y bueno, también la imagen, qué tal el mundo que de repente sale de en medio del estadio y encontramos a gente corriendo alrededor de el mundo mismo. Dicen que aproximadamente ese tipo de preparación llevó un año, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de la gente que participa en todo esto de la inauguración, clausura y la misma gente que da indicaciones en la Villa Olímpica son voluntarios, se realizan como un concurso, puede llamarse así, de voluntarios. El Comité Olímpico Internacional trabaja gracias a eso, al voluntariado, y bueno, es gente que sabe de tres idiomas básicos, que es el inglés, el francés, el español. Y bueno, su idioma de origen. Pero bueno, si esta gente solo sabe su idioma de origen y el inglés y el francés, bueno, puede ser parte del voluntariado. ¿Qué les regalan? Nada más sus uniformes, sus acreditaciones y uno que otro souvenir. Eso es lo que se les ofrece. Y aproximadamente, bueno, pues es un año de preparación. Sí me gustó, pues, algo de la... Más bien, el momento cuando pusieron a 2000 chinos al unísono a tocar unos tambores, ¿no? Hubo un momento que tenían que haber existir una sincronización. Y bueno, pues los chinos lo, lo lograron. En fin, son un poco mis apreciaciones sobre la apertura, lo cual, bueno, por eso también el tema del Chavo del 8, ¿no? Porque fue el 8 del 8 del 8 del 8, y pues por eso también el Chavo del 8. Ahora, vi a través de la tele que el 8 significa un número de gran suerte para los chinos, y que están dispuestos a pagar inmensidad de dinero, mejor dicho, cantidades estratosféricas, porque se le cambie al su número celular, porque por lo menos su número celular tenga un 8, ya que es de buena suerte. O bueno, por lo menos no cantidades estratosféricas, pero tal vez sí un poquito más de dinero. Puede ser. En cambio, creo que el número 4 para ellos es de muy mala suerte, y por lo tanto lo que hacen es pues tratar de impedir ese número 4, y obviamente también pagan porque en su celular no exista el número 4. En fin, bueno, mi apreciación de las Olimpiadas. Ahora, por el lado de las televisoras, cabe resaltar, y creo que ustedes no me dejarán mentir, y bueno, también para toda la gente que vive en otras partes del mundo, aquí en la República Mexicana, en México, existen dos televisoras. Es el duopolio, por así decirlo. Una que se llama Televisión Azteca y otra que se llama Televisa. Televisa es mundialmente conocida porque tiene oficinas en otras partes del mundo y también tiene convenios con otras televisoras del mundo. TV Azteca, pues, no tanto. Creo que una de sus incursiones había sido hacia los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también existen otras pequeñas televisoras que podemos decir que son parte del Estado, o por lo menos están auspiciadas por el Estado, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional, como puede ser Canal 22, y bueno, también hay una independiente, por así llamarlo, que puede ser Cadena 3, ¿no? Sin embargo, bueno, las más importantes son Televisión Azteca y Televisa. No cabe duda que Televisa se está llevando de calle a Televisión Azteca. O sea, Televisión Azteca no sabe ni por dónde le están entrando los madrazos. La primera vez que yo le di la oportunidad a TV Azteca para esta transmisión de los Juegos Olímpicos, de entrada, el panel de analistas, pinche panel de analistas imbécil, así. Imagínense, Luis García estaba manejando la conducción de ese programa. Y un clásico como puede ser André Marín estaba sentado ahí en una butaca sin decir nada. Por lo tanto, dije, bueno, Luis García, al lado se encontraba Mónica Garza, una mujer de espectáculos. Digo, no tiene nada que ver el hecho de que de espectáculos, y no podamos decir que es una mujer inteligente. Pero seamos sinceros, a ella se le conoce solo por dar espectáculos y bueno, también no, sus comentarios no son muy atinados. Y bueno, del otro lado, también en un sillón, se encontraba un actor. Creo que se llama Germán Germenos o Girmenos, no sé. El caso es que este actor, como dato cultural, tiene unas pequeñas pollerías dentro de aquí del Distrito Federal, donde también vende pollo y esas cosas. Bueno, cuando yo vi ese panel, un actor, una chica de espectáculos, un analista deportivo de fútbol que fue futbolista y André Marín, dije, estos tipos están perdidos. Mejor automáticamente a los 3 minutos decidí irme a Televisa. ¿Y en quién tenemos a Televisa? Bueno, Antonio de Valdés, Enrique Burak, que si bien no son lo más agraciado físicamente y tal vez sus voces no nos puedan gustar, no debemos escatimar de que son enciclopedias vivientes. O sea, estos tipos de que se las saben, se las saben. Claro, bueno, el manejo fue de Alarcón. Yo le voy más a Alarcón que a Luis García, o mejor dicho, a ninguno de los... creo que Alarcón es el menos peor. Pero me gustó que estuviera Fernando Platas y, bueno, Iridia Salazar. Y creo que Televisa se ha preocupado porque en estas transmisiones allegarse de gente que está relacionada con el deporte. Incluso me dio mucha curiosidad que Nadia Comaneci estuviera con Televisa. ¿Ustedes recuerdan que hace mucho estaba con TV Azteca? Cuando fueron el aniversario de Deporte TV hace unos años, Nadia Comaneci había estado con TV Azteca y también creo que había participado en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno. En fin, el francotirador es una columna que sale en El Récord todos los miércoles. Muchas veces dijeron que el francotirador... Bueno, ¿a qué se refieren específicamente esta columna del francotirador? Son noticias, por así decirlo, son bandazos de un tipo que da la noticia antes de que en todos los medios deportivos se dé. Por ejemplo, si existen problemas entre los equipos de fútbol, pues él así lanza un comentario con nombres, pelos y señales. Y después eso llega a ser noticia, ¿no? Como que es un tipo que está inmiscuido en todo el ámbito deportivo y le llegan primero los chismes y él los suelta. De ahí el nombre del francotirador. Bueno, pues él dice que Televisa le está dando también en la torre a TV Azteca y los de Azteca no están haciendo nada. Y tampoco es de extrañarnos, porque todos los medios económicos que tiene Televisa en este momento se está, mostrando, ¿no? Digo, en esta guerra. Porque también hay que recordar, las Olimpiadas no es más que otra guerra mundial, solo que sin madrazos, pero con golpes hacia el ego. No sé si ustedes compartan mi opinión, espero que no, o da igual que sí. Pero bueno, ya estábamos en las transmisiones. Hay algo que me da muchísima, muchísima risa. Resulta que, bueno, todos sabemos que aquella gente que se dedica a realizar deporte, pues es gente que es de entrada atleta de alto rendimiento. De manera de deportiva, es decir, atletas de alto rendimiento en justas olímpicas. Por lo tanto, es gente que debe de estar concentrada. Toño de Valdés comentaba en la mesa y le preguntaba a Irilla Salazar y a Fernando Platas que si el hecho de pues estar en una inauguración como deportistas, tener que esperar como 2 horas para que tu país pase y desfile con la bandera, y después esperarte como 2 horas para que todo el desgorre termine y pues ya son 4 horas y llegar a tu hotel y descansar, él preguntaba si este tipo de mecanismo, de mecánica, no cansaba al deportista. Y Fernando Platas dijo, sí, puede ser, lo desgasta físicamente, y bueno, hay muchos problemas. Si al otro día te toca competir, porque no vas descansado como debiera ser. Ahí estoy completamente de acuerdo. Digo, todas las personas que en algún momento realizamos actividades físicas de manera competitiva, sabemos la importancia que es descansar un día antes del juego o no sobreexponerse al entrenamiento, ¿no? Simplemente entrenar de una forma ligera. Eso lo sabemos. Ahí dije, ok, tienen razón. Pero bueno, es la ceremonia de apertura, debe de estar ahí la delegación, los impuestos de los mexicanos se deben demostrar para que realmente se vea que esto ha funcionado. Ok, ese fue corte A. Corte B. Encontramos que en la piscina de los 400 metros libres, no, 400 metros combinados, participó una mexicana de apellido Escobar, ¿de acuerdo? Bueno. Esta chica, contaron algo de su historia, empezó en Celaya, Guanajuato, a los 8 años, su hermana se encargaba de entrenarlo, posteriormente no encontró las posibilidades, o mejor dicho, las instalaciones no eran adecuadas para la práctica de su deporte, y decide trasladarse a San Luis Potosí. Y creo que igual mismo a Guanajuato. Bueno, el caso es de que ahí se desarrolla y actualmente estudia en una universidad de los Estados Unidos y obviamente entrena en el equipo de allá, pero bueno, compite a favor de México. Aquí lo que realmente me molestó fue el comentario de los, ¿cómo decirlo? Pues de los narradores de la natación por parte de Televisa. He sabido que pues los mexicanos no tenemos buen nivel en natación y creo yo que en muchos de los deportes no tenemos buen nivel, pero bueno. Para que ustedes se den una idea de cómo funcionan esto de los hits eliminatorios de natación, la Federación Mexicana de Natación manda los tiempos de cada uno de sus competidores a la Federación Internacional de Natación y ella se los hace pasar al COI. Incluso ese mecanismo se utiliza de manera local, por ejemplo, si ustedes deciden participar en una competencia, en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, pues a su escuela de natación, dependiendo del estado donde se encuentren, lo que hace es que manda los tiempos de sus competidores y ellos los van acomodando en los hits, ¿no? En natación, el carril número 4 es para el primer lugar, por así decirlo, para el mejor tiempo. El carril número 5 es para el segundo mejor tiempo, el carril número 6 para el mejor tercer tiempo, y así se van guiando hasta que sean los 8 nadadores. La mexicana obviamente le tocó hasta el carril número 8. Los tiempos con los cuales estaban compitiendo, pues ella tenía 3 segundos más que las nadadoras fuertes. Creo que ahí se encontraba también el segundo lugar de natación. Empieza el nado y entonces el comentarista no fue ni Toño Burak, ni, digo, a Valdés, ni Enrique Burak, sino un nadador que Televisa está llevando, un maestro de natación, no recuerdo el nombre. Bueno, empieza y dice, bueno, sí, sabemos que la mexicana va, pues, en último lugar, pero hay que pensar que se está rompiendo el récord mexicano. Porque efectivamente se estaba rompiendo el récord mexicano. Ella logró bajarlo 2 segundos. Y sigue diciendo. Y bueno, sí, las diferencias de tiempo son muchas. Pero bueno, está dando su mejor esfuerzo. Hay que ponerlo en proporción. Puta madre, pinche palabrita, carajo. Ponerlo en proporción. Y seguía diciendo él. Sí, hay que ponerlo en proporción porque estas nadadoras son casi las diosas del Olimpo y pues la mexicana apenas va. Efectivamente, la carrera terminó con la mexicana en último lugar, que obviamente no pasó al siguiente hit. Sin embargo, mi crítica reside en que no podemos decir ese tipo de comentarios, carajo. Y no me refiero a que yo lo critique bien o que otros critiquen bien. O sea, muchos de ustedes podrán decirme, ay, sí, cabrón, pues checa tu podcast, ¿no? No, no, no, no. Yo me estoy refiriendo a que no podemos disculparnos de esa manera tan mediocre. Digo, yo sé que dicen que ser conformista es ser mediocre. Créanme, a mí me gusta la conformidad. Soy un tipo conforme. Me encanta. Si por eso soy mediocre, no hay ningún problema. Lo soy, lo acepto y me regocijo en ello. Pero yo, que considero que la mediocridad a lo mejor es parte de mi vida, al ver escuchar ese tipo de comentario de hay que ponerlo en proporción, es que la mexicana, yo dije, no mames, cabrón. Eso es ser mediocre. Yo entiendo que no estamos al mismo nivel, pero tampoco vamos a decir ese tipo de comentarios. Porque aparte de eso, el tipo todavía dice, bueno, hay que recordar que esta prueba no es su fuerte. Que su fuerte es otra prueba de creo que los 800 metros de fondo, ¿no? Y los 1000 metros. Y es ahí cuando yo dije, no mames. No, no, no mames. ¿Por qué? Fernando Plata se está diciendo que el hecho de estar 4 horas parados en una inauguración gasta al atleta. Y este cabrón me está diciendo que no es la prueba de esta tipa en la cual está participando. Y yo digo, si no es su prueba, ¿por qué está ahí? ¿Porque pudo? ¿Porque dijo, bueno, chance y me meto? O sea, a ver qué sale. ¿Por eso está ahí? Digo, sí me explico. Digo, a lo mejor esta vieja pues necesitaba descansarse, pues esa prueba, ¿no? Para que ganara las otras, la de 800 y la de 1000, para que después no me dijeran que lo pusiéramos en perspectiva, que los tiempos de ella eran de otra manera, pero que aún así se rompió el récord mexicano. En fin. ¿Yo qué hubiera dicho? Pues yo hubiera dicho, efectivamente, los mejores tiempos de la atleta mexicana son estos. Podemos decir que tenemos a la mejor atleta mexicana en natación de esta modalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar desde ella y que las nuevas generaciones sobrepasen a ella. Para que algún día podamos llegar a las Olimpiadas y ganarlas, ¿no? Pero bueno, en fin, no de esa manera. Esa comparación se me hizo muy, pues muy burda, ponerlo en perspectiva. No es su fuerte esa prueba, chinga. O sea, ustedes vean a Michael Phelps, al tipo les dijeron que tenía que ganar, porque ustedes podrán pensar que puede, no. Ah, no, claro, la versión de los periodistas hacia los televidentes es de que el tipo puede ganar 8 medallas de oro. Sin embargo, Michael Phelps sabe, porque su entrenador le dijo que tiene que ganar 8 medallas de oro. Y participa en todas las pruebas. Y en todas las pruebas que está participando, las ha ganado. Prueba de ello es de que también en el nado de velocidad, la prueba esta de velocidad es de los 50 metros. La participó un australiano que creo que hizo 24 segundos. Y bueno, Michael Phelps no participó en ella. Porque pues sabía que tal vez esa no le iba a ganar. Y tal vez no por miedo. Pero él se tenía que preparar para su siguiente prueba, que eran los 200 metros combinados, y después viene el 4x100 combinados, y después los 100 metros de mariposa. Es decir, él solo participa donde va a ganar. En fin. Esa es así como que la idea que yo tenía sobre pues, la manera en cómo vemos a los mexicanos. Y bueno, obviamente creo que el gobierno federal quiere pagar 8 millones de pesos por cada oro. Afortunadamente Paola Espinosa y la otra chica Tatiana Ortiz, que participaron en la prueba de los clavados, bueno, ganaron la medalla de bronce. Eso ha estado cacareado por todas las televisoras y hasta el presidente les llamó porque era una medalla de bronce. Puta madre, o sea, también eso me hace pensar de ¿Qué pedo con nuestros deportes, carajo? O sea, por una medalla de bronce nos emocionamos. En fin, y bueno, también como dato, pues ¿vieron a Bush en el partido de Estados Unidos contra China en el básquetbol? Digo, Bush fue a China, Bush ha estado en diferentes eventos deportivos donde su país participa. Digo, si esto no es algo político o si esto no es una guerra mundial, pues yo ya no sé qué es, ¿no? O sea, el presidente manejando y felicitando a sus tropas deportivas en el otro continente y aparte en China, o sea, haciendo una muestra de presencia, ¿no? El hombre más odiado por el mundo y una muestra de presencia en los países asiáticos. Esa es una muy, muy, muy buena nota. En fin, esto es más o menos mi disertación acerca de los temas olímpicos. Muchas felicidades al mexicano de Guadalajara de tiro con arco que se impuso al español. Hace 4 años había chafeado porque le tembló la mano en el último momento contra el italiano, pero ahora este chico, no recuerdo el nombre, le gana al español y bueno, ojalá que escuche suena la palabra, carajo. Y pues bueno, si ustedes pueden, chequen las olimpiadas. Creo que la próxima semana viene el taekwondo y bueno, ahora vamos a nuestro siguiente tema. Tema nuevo ni nada de ese tipo. Ya dejando un poquito la euforia de las olimpiadas, quiero decirles que, por ejemplo, ya vi Batman, me gustó la película, sí me gustó. Me gustó el Guasón, sí, en verdad me gustó el Guasón. Sin embargo, para mí sigue siendo mejor Guasón el de Jack Nicholson. Por lo menos se me hacía un tipo más simpático. Sé que a lo mejor muchos de ustedes no estarán de acuerdo, sin embargo, pues hay que recordar que el Guasón que vimos en el año del 89, interpretado por Jack Nicholson, 89-90, pues pertenece al Batman de la vieja guardia, ¿no? Y a partir del 85, pues DC Comics pues si no del 85 a mediados, DC Comics reevalúa o hace un nuevo comienzo de sus superhéroes. Y pues por lo menos este Guasón se me antojaba más cabrón. Eso es justamente, esperaba un Guasón más cabrón, con más punch, que le hiciera la vida imposible a Batman. Digo, al fin y al cabo, pues es su némesis, ¿no? Y pues no, lo vi como siempre, muy, muy tranquilo. Yo esperaba más. Del papel de Batman, pues sí me gustó. Digo, se me hace, Batman siempre se me, Bruce Wayne, por así decirlo, cuando se transforma en Batman, se me hace un caballero inglés, un gentleman, ¿no? Un güey muy bien correcto, que dice las cosas correctas, que hasta sus movimientos se me hacen así como que correctos. La película en general, pues, híjole, es que yo le pongo como entre un 7.5, un 8. Pero bueno, sé que es la mejor película, creo que, de la historia de Batman. Creo que va a ser una de las mejores para los premios Oscar. Incluso no dudo que le den el Oscar a Heath Ledger por haberse muerto antes de ver la película. Pero bueno, no le vi más. Ahora, hay unas escenas que yo rescato mucho. Y por ejemplo, una de ellas es cuando supuestamente Batman está entrevistando al Guasón y el Guasón le dice, bueno, Batman le pregunta, ¿por qué me quieres matar? Y el Guasón le dice, yo no te quiero matar, tú eres mi némesis, ¿no? Sin ti yo no tendré una razón de existir. Y esa idea se me quedó completamente clara. Después, escenas adelante y al final, ¿ustedes recuerdan la pelea que hay como en un tipo, en un edificio donde Batman suelta al Guasón para que este caiga al vacío, pero al final lo atrapa con una cuerda? Ahí me di cuenta de algo específicamente. Posiblemente el Guasón nunca va a matar a Batman. Pero Batman sí mataría al Guasón. Esa escena me gustó mucho, esa idea, porque Batman no necesita del Guasón para existir, ya que él tiene otros enemigos y el Guasón no, solo tiene un superhéroe, por así decirlo, y pues ese mismo es el que tiene que cuidar. En fin, esa es mi idea un poco de El Caballero Nocturno, Batman, la película. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Y bueno, lo que nunca me había pasado, carajo. El día martes para amanecer domingo. No les miento, caray. Creo que me dormí como a las 5 de la tarde y desperté hasta las 6 de la mañana del otro día. 13 horas durmiendo. No. Me asombró, realmente me asombró, porque nunca me había pasado algo así. Me tomé unas pastillas nada más para calmar un dolor que traigo en el brazo. Pero digo, 13 horas, pues ¿por qué? Y no me había desvelado tanto. Bueno, son cosas que suceden. Y bueno, también en la semana compré el especial que la revista Proceso saca sobre Beijing, bueno, China, Pekín, mejor dicho, aprovechando las Olimpiadas también. Un especial sobre, pues, la economía de una de las, pues, uno de los monstruos asiáticos, ¿no? Donde según esto el Producto Interno Bruto alcanza la cifra del 7%. Pues yo se los recomiendo, vale la pena. Hay desde el sector salud, el sector deportivo. Ustedes han visto, por ejemplo, a las gimnastas chinas, parecen unas niñas. Los hombres de China que participan no se ven tan niños, pero en clavados, por ejemplo, las que ganaron el oro, a Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, impresionantes, estas parecen unas niñas y creo que solo tienen 15 y 16 años. Y aparte todo lo hacen a la perfección. Realmente, también sabía yo que, por ejemplo, en cuestiones económicas, pues los chinos aceptan que cualquier tipo de industria entre a su país, pero bajo sus condiciones. Por ejemplo, si McDonald's aquí le da a México un centavo por cada hamburguesa que vende, pues allá en China les se van a mitades de ganancias. Y, por ejemplo, recuerdo una, en cuestiones de comercio, que podemos decir que es la base de cualquier país, el comercio como tal. Recuerdo que hace mucho la líder de los ambulantes, fíjense lo que deja el ambulantaje, la líder de los ambulantes viajó a un foro de comercio allá en China y luego vino aquí a la Ciudad de México y la entrevistaron en un programa de radio y ella decía que era impresionante cómo los chinos apoyaban a sus pequeñas industrias. Por ejemplo, pequeña industria, entiéndase como restaurantes, tintorerías, papelerías, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, les perdonaban, por así decirlo, un año de gas, un año de luz, un año de predial. Les condonaban esa deuda y posteriormente les cobraban nada más el 25%. Y el próximo año el 50%. Todo esto para que ellos fueran agarrando el ritmo y poco a poco fueran más competitivos. Conocí también, bueno, esto me lo dijo una vez mi papá, que conoció a una, fue a un café de chinos y le preguntó a la muchacha que era la dueña o hija del dueño, que cómo le habían hecho para llegar aquí en México, y dice que pues un día la embajada china les dijo que si no se querían ir a México a poner un café, y su papá dijo sí, y pues en sí la embajada hizo todo, les consiguió el local y al principio les ayudó a pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, todo iba por cuenta de la embajada. Era un contrato como a 10 años, así, como, o sea, el señor y su familia iban a poner ese lugar y durante 10 años estarían trabajando para la República China, pero aquí desde México, pagándoles también un cierto porcentaje de sus ganancias, y después de 10 años ese local ya era suyo. Es decir, los chinos les daban toda la facilidad y bueno, pues por algo es una de las economías también más importantes, y sobre todo pues porque son un chingo de gente, así que de todas las personas que hay ahí, si algo se pone, algo se tiene que vender. Hace poco estaba revisando el blog de Mauricio Matamoros, que él habla sobre cómics a través de Toque de Queda, toquedequeda.net, ahí buscan blogs y está el Mauricio Matamoros, y habla de cómics, pero desde la visión del artista, o por lo menos habla de cómics independiente, no tanto DC ni Marvel. Bueno, el caso es de que el 1, 2 y 3 de agosto fue aquí en la Ciudad de México, cerca de la Universidad del Valle de México, una expo de cómics, podemos decirlo así, patrocinada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Me dio mucho gusto, carajo, saber. Yo no pude ir porque se me olvidó y quería ir. Ah, qué pendejo. Bueno, el caso es de que Mauricio Matamoros postea que se encontró ahí con Gerardo Valdés, que le regaló un cómic y le habló de su proyecto, llamado El Líder Fantasma. La verdad me dio muchísimo gusto y por eso coloqué un post en el blog de Suena la Palabra. ¿Y por qué, señores? Muy sencillo. En el año de 1999 yo conocí a Gerardo Valdés. Así es, nos conocimos porque la Universidad del Valle de México organizó una convención de cómics y él fue a mostrar sus dibujos y también unas pequeñas esculturas que hacía a base de alambre, papel periódico y luego dibujaba a mano o con aerosol también las pintaba. Yo le vi ahí un Spider-Man, un Venom y sobre todo lo que era la maqueta de su superhéroe llamado El Líder Fantasma, que él quería realizar también un cómic y que bueno, estaba realizando un cómic y me estaba enseñando los bocetos del Líder Fantasma. Me decía que sus pies podían tener unos zapatos especiales que hacían que se elevara, que el tipo de armas que el Líder Fantasma ocupaba. La verdad es que ese proyecto para él era su vida entera. Y estaba deseoso de que, bueno, se hiciera un cómic muy, muy importante. Yo le encargué en aquella ocasión un Thor, así es, el dios de Asgard, un Thor de aproximadamente 40 centímetros. No les miento, ese Thor me costó solo 150 pesos. Cuando yo le dije que si era capaz de realizar un Thor, él me dijo que sí, automáticamente le solté el dinero. Y él todavía me dijo, no, espérate, todavía no voy a acabarlo. Digo, no, pues ten. La historia de este Thor también es muy extraña porque el día de la convención, eso fue un lunes, la convención solo duraba de lunes a viernes ahí dentro de la universidad, y yo creo que el jueves o el viernes yo ya no pude ir, no sé, el caso es de que yo di por perdido ese Thor. Para esto yo te contaba con su teléfono, pero creo que vivía hasta casa de la chingada, vivía muy lejos, ya no sé ni dónde. Y en aquella época yo andaba con una chica, y bueno, ella en su infinita inteligencia se le ocurrió hablar con este tipo a mi espalda, digo, yo no sabía. Y el día de mi cumpleaños esta chica me dijo, mira lo que te traje. Y me trajo el Thor que había hecho Gerardo Valdés, y ella me platicó la historia que pues ella un día abrió mi cartera, sacó el teléfono, le habló a él y un día se pusieron de acuerdo y ahí en la glorieta de Insurgentes él le entregó el Thor. Sobre todo él estaba muy apenado porque yo ya le había pagado y no me lo había dado y creo que eso ya tenía más o menos un año. En fin, muchísimas gracias a Gerardo por ese muñeco quedó impresionante y bueno, espero encontrármelo en alguna otra convención. Y por favor también chequen el post que le puse al blog de de Suena la Palabra sobre el líder fantasma, y visiten también su página. Y bueno, pues la verdad, yo estoy maravillado con él. Ahora sé que sus muñecos los vende, creo que en 500 pesos. ¡Ja! Bueno, ahora sí que ya, prometo. Ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Nos escuchamos, mejor dicho, en el podcast número 31. En el 31 me parece bien. Cerca para cumplir la edad de Cristo y poder morirnos a gusto. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast. Sale, bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial. Licenciamiento recíproco 2.5. México. Ra. Ya lo pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya le dije a...